Hermanos, bendiciones. Quienes habla es Tibo Caranda. Cuando hablamos de unción, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de la capacidad de llegarnos hasta dentro de los tuétanos de los huesos, pensamos en el pastor Rudy Gracia. Hoy nos va a explicar acerca de cuántos latinos se están convirtiendo, están adorando a nuestro Señor Jesús. 35,000 a 45,000 latinos se convierten todos los días. Hoy, cuando lleguen las 6 de la tarde, habrá casi 50,000 latinos que eran brujos, eran vendedores de droga, eran asesinos, alabando y glorificando al Dios de los cielos. Pero lo que sucede es que alguien puede ver a mis hijos y decir, qué grandes están tus niños. Pero yo no me doy cuenta tanto. Yo no me doy cuenta de los cambios porque son muy sutiles. ¿Alguien está entendiendo eso? Y la gloria que Dios está derramando en los postreros días es parte de un proceso. Parte de un proceso donde a medida que caminamos en ese proceso divino, recibimos más gloria y más luz. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Si la senda de los justos es para caminarla, y mientras más caminas en el propósito de Dios, más gloria el Señor derrama, más unción el Señor derrama, más prosperidad el Señor derrama. 300 nuevas almas han venido a Cristo a causa de entender ese proceso divino. ¿Alguien me está comprendiendo? Ahora yo te voy a decir una cosa. Cuando alguien está caminando en tinieblas y de repente tú ves una luz al final del camino, esa luz te atrae. Y Dios está haciendo las tinieblas de la tierra cada vez más densas. ¿Para qué? Para que la luz de la iglesia sea más resplandeciente. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque somos las estrellas de Abraham. Y las estrellas brillan más cuando la noche está más oscura. Pero esto es solo y únicamente para que la luz que se está levantando en la iglesia comience a brillar y a resplandecer. Y la gente va a correr a la luz de nosotros, naciones enteras. Alguien diga amén. Yo dije naciones enteras, naciones enteras, naciones enteras, naciones enteras. Come on, alguien diga amén. Yo dije, alguien diga amén. ¿Hay algún puertorriqueño que pueda decir amén? ¿Hay algún venezolano que pueda decir amén? ¿Hay algún dominicano que pueda decir amén? ¿Hay algún hondureño, algún argentino, algún colombiano, algún cubano? ¿Hay alguno aquí que diga amén? Naciones enteras van a correr a la luz de Cristo. A la luz que va a estar en nosotros en medio de unas tinieblas horrorosas. Sí, el pecado se va a aumentar, pero la gracia va a sobreabundar. No me están oyendo. Será mejor que alguien diga amén a esto. Alguien diga amén. Y dice en el versículo 3, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de qué. ¿De qué? Ah, yo te voy a decir algo que la gente no sabe. Viene un nuevo nacimiento para la iglesia. ¿Cómo va a ser, pastor? Pues claro. La iglesia ha estado muerta. Viene un nuevo nacimiento. Por eso te voy a decir algo, queridísimo. Si tú eres religioso, legalista, si tú eres una persona que eres dogmática y tradicional, tú vas a estar fuera de lo que Dios va a hacer en los postreros días. 'Cause that baby ain't gonna look like the old man we just buried. Es por eso que Dios está levantando pastores que no se ven tan pastorales. Y está levantando líderes que no se ven tan lideratos. Es por eso que ya tú no tienes que dejar de ponerte desodorante para que la gente diga que eres espiritual y las moscas se mueran donde tú vayas. Es por eso que ya tú no tienes que dejar de desrizarte o ponerte un poco de bondol en los ojos o desarrugarte o plancharte la nariz. Ya tú no tienes que andar escondido porque tienes una bendición de Dios. Ya tú no tienes que salir corriendo y esconder tu carro para que la gente no diga pecador porque tienes un Mercedes-Benz, porque Dios está haciendo nacer una nueva iglesia con una nueva gloria para un nuevo propósito. En los postreros días se va a levantar un pueblo nuevo, va a ser como un bebé nuevo y va a crecer diferente y será mejor que alguien diga amén, amén, amén, amén. Yo creo que ya está sucediendo. Ustedes dirán por qué. Qué bueno que preguntaron. Porque Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. Anointing of a man, it's not the anointing of a band, it's the decision of your heart. God, we say today, whatever you want to show us, we're willing to act upon it. Lo que Dios quiere hacer en una vida es abrir un pozo de agua viva para que todo aquel que tiene sed corra a beber. Bendecidos hermanos, te habla Elier Figueroa, estoy junto a mi preciosa esposa Ruth Mixter. Estamos aquí en la iglesia Segadores de Vida y ha sido un placer estar con toda esta gente tan linda. Y mi cielo, tú sabes que lo que está pasando aquí ha sido una cosa maravillosa. Manténganse en contacto, busquen por esta página de website que están viendo toda la información de esta iglesia, porque lo que está pasando aquí verdaderamente es extraordinario. Y yo me siento también muy contenta, primero, de haber conocido a los pastores, Rudy y María Gracia, porque la palabra que ellos tienen es extraordinaria, una palabra de fe, una palabra que te levanta el ánimo, y yo sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Dios te siga bendiciendo en grande. Bendecidos. Y el problema con mucha gente es que como los fariseos te has aferrado a las costumbres de los hombres y has desechado lo que Dios está haciendo. Y todavía vienes aquí y dices, ah, pues no me gusta porque ese moreno grita mucho. Además, yo lo que ando buscando es una iglesia como donde yo vine. En Jurumucú de los Palotes había una iglesia donde éramos pocos hermanos. A mí me encantan las iglesias así porque tú puedes. Aquí no cantan cuando allá se pase lista, ni en el cielo lo cantan siquiera. Hasta el diablo detesta. Anda allá en Badelit. Tú puedes torturar al diablo con eso. Tenemos una generación viviendo en las tinieblas, desesperado por escuchar una palabra, por escuchar una solución. Tenemos gente tratando de ser sanados, libertados, levantados. Tenemos gente con problemas genuinos. Tenemos epidemias en el mundo, terrorismo por aquí, por allá, guerrillas por aquí, por allá. Tú tienes que levantarte como una nueva generación, con un mensaje fresco, con un mensaje básico, con un mensaje nuevo. Alguien diga gloria nueva sobre una nueva iglesia. Ay, ay, ay. Ahora oye esto. Dios va a deslumbrar a la iglesia con sus maravillas. Porque una vez la iglesia recibe visión y luego comienza a resplandecer, entonces es donde empiezan los milagros y las maravillas de Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? Finalmente, mira lo que dice. Y se ensanchará vuestro corazón. Yo te voy a decir lo que va a pasar. Cuando tú entres en ese proceso donde tú veas todo lo que Dios está haciendo, tú vas a comenzar a desear más, a quitar los límites y las colindas que el enemigo ha puesto alrededor de ti. Y tu corazón va a comenzar a desear más y más, porque Dios no puede darte más de lo que tú deseas. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y tú vas a comenzar a pensar en grande. Aquí va a haber hombres de negocios que comenzaron con un negocito así y se van a convertir en multimillonarios porque están haciendo la obra de Dios. Aquí hay hombres que empezaron con un grupito y serán padres de multitudes. Aquí hay jóvenes que comenzaron haciendo locuras y verán estadios llenos para la gloria de Dios. Aquí hay gente que comenzó a profetizar en la célula y el Señor los va a levantar a profetizarle a naciones. ¿Hay alguien aquí que entienda? Ponte de pie si tú lo crees y dale gloria a Dios. No, no, no, no, no, no, no. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Aleluya. Yo dije aleluya. Aleluya. Aleluya. Yo dije aleluya. Yo dije aleluya. Escucha esto. Todo esto yo te lo he dicho como parte de un proceso profético que Dios trae a la iglesia en los postreros días. Pero el punto que quiero hacer para terminar es este. En el versículo 1 dice lo siguiente: levántate y resplandece, porque ya ha venido tu luz y ya la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora te voy a decir qué es lo que sucede. Pastor Rudy, ¿por qué no somos parte de ese proceso? ¿Por qué no puedo ver lo que estás predicando en mí, en mi familia, en mi red, en mi negocio? ¿Por qué? ¿Por qué, Pastor Rudy? Explícamelo. Porque a pesar de que la luz había venido y la gloria había nacido, todavía la iglesia estaba postrada, sentada. Hay mucha gente que no ha entendido que si tú no has recibido lo que Dios ha prometido, no es culpa de Dios. Es que has rehusado creerle a Él. Por eso el mensaje del Espíritu de Dios a todo hombre y mujer de Dios es: levántate. ¿Qué es lo que estás haciendo sentado? Sí, yo voy a decirte una cosa. Hay mucha gente que viene a Cristo buscando paz. Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. Y la gente no ha entendido que la paz que Cristo da se obtiene a través de la guerra. Pero somos parte de una generación que no quiere guerrear. Óyeme bien, en este momento tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Tiene que haber un cambio en tu revelación. Tienes que comprender que Dios anda llamando una nueva generación para poner una nueva gloria con un nuevo propósito divino. El Señor está levantando un nuevo pueblo. Gente que no anda buscando la añadidura primero, sino que está caminando hacia el reino de los cielos. Y mientras lo hace, Dios puede prosperarlos, ungirlos, levantarlos. Que nos está viendo por el internet, por la televisión, por DVDs que han buscado en esta iglesia. Yo te digo en el nombre de Jesús, este es un eco de lo que Dios ha estado hablando a tu corazón. Es tiempo de pensar en grande. Es tiempo de soñar con Dios. Es tiempo de clamar al Señor y entender que Él responderá nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que creamos, pensemos o pidamos. Porque Él es un Dios grande. ¿Tienes un vacío en tu corazón? Solamente puede ser llenado por aquel que todo lo puede, por aquel que murió por ti, por aquel que te ama. Jesús, si tú quieres cambios en tu vida, haz esta oración. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Creo en tu muerte y resurrección por mí. Perdóname, hazme limpio y llena el vacío que hay en mi corazón. Yo te seguiré, serviré y amaré por el resto de mis días en esta tierra. Gracias por una nueva vida en ti. Amén. Si has hecho esta oración en este día, comunícate con nosotros. Nuestra línea gratuita, 1-866-734-2367. Estamos ansiosos de oír lo que el Señor ha hecho en tu vida. Hola, somos U-Turn y esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si quieres adquirirlo, hazlo por el código que ves ahora en la pantalla. Que Dios te bendiga.